esa polca que bailamos en Reynosa. No la he olvidado y jamás la olvidaré. Llevo en mi mente su figurita graciosa, entre mis brazos cadenciosa y sin igual. Qué hermosa polca que bailamos en Reynosa, con la tambora, el bajo sexto y acordeón. Al acordarme siento un raro sentimiento, lloran mis ojos, se me alegra el corazón. Y hoy cada noche que el conjunto toca polca, siempre me acuerdo del amor que yo adoré. Siempre me acuerdo de mi querida Reynosa y la huerca hermosa que en la frontera yo amé. ¡Sáquela a bailar, primo! ¡Qué hermosa polca que bailamos en Reynosa! Sexto y acordeón. Al acordarme siento un raro sentimiento, lloran mis ojos, se me alegra el corazón. Y hoy cada noche que el conjunto toca polca, siempre me acuerdo del amor que yo adoré. Siempre me acuerdo de mi querida Reynosa y la huerca hermosa que en la frontera yo amé.